Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? A esta hora, cada fin de semana, damos comienzo con este programa por esta radio de la Red de Comunicación Indígena con Voces Originarias. Junto a Raúl Calizaya, quien les habla, Sebastián Reyes, le damos la bienvenida a todos los oyentes. Esta vez no está nuestra compañera Carmen por razones de salud. Bueno, Dios quiera que esté con ella siempre y con todos nosotros. Amigos, en este día vamos a hablar de lo que ha sucedido la semana pasada. Y bueno, estamos llegando a la parte final de este mes de febrero. Y un mes muy agitado, un mes para poder sacar conclusiones de lo que ha pasado en nuestro pueblo, nuestra comunidad, la ciudad y todo. Comienzo de clases, se terminó también las vacaciones, la fiesta, el carnaval. Bueno, hoy nos vamos a tener que dedicar a la lectura. Después de todo esto vamos a volver con testimonio que vamos a tener al aire y vamos a escuchar qué nos dice, qué opina la gente de lo que ha sucedido. En este programa número 185 de Voces Originarias voy a hablar sobre el tema de lo que ha pasado la semana pasada, un tema muy interesante y siempre ha sido interesante los temas de cuando uno lucha por algo, por defender, y es interesante todo esto, siempre he dicho. Bueno, vamos a hablar sobre el acta de declaración de la Mesa de Tierra del Departamento San Martín, Rivadavia, Orán y Santa Victoria de la provincia de Salta. El tema fue muy fuerte, ¿no? Tierra, territorio, recursos naturales y desarrollos. Los presentes, los miembros de las organizaciones de los pueblos originarios y la familia de campesinos del Chaco salteño, instituciones de apoyo y acompañante, a saber... Por ejemplo, la organización Zona Huichí, AMTEM, de Rivadavia, Banda Sur, Asociación de Comunidades Aborígenes La Cajoná, Pilcomayo, Comunidad Indio Iguapeirenda, Río Blanco, Banda Sur, Orán, Federación Aba Guaraní, Orán, Consejo de Organización Huichí, Zona Bermejo, Embarcación, Organizaciones Zonales Huichí, Tec, Cho, Lame, Gempe, los de la comunidad de los Blancos, Morillo, Organización de Familia Criolla OFC, Pilcomayo, todo esto que tuvieron en Buenos Aires, y hay mucho más para nombrar, como por ejemplo la comunidad indígena Colla, Guaraní, Río Blanco, Banda Norte, Orán, Conamira, Mujeres Indígenas Guaraní, Pichanal, Consejo de Pueblos Indígenas Guaraní, Pichanal, Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, Dragones, Ickman, Embarcación, Pluma de Pato, Morillo y Los Blancos, Comisiones Zonales, Criollo, Los Blancos, la Comunidad Huichí de la Cuenca del Río Itiyuru, Comisión Criollo, Lote Fiscal 26 Rivadavia, Banda Sur, Obispado de la Nueva Orán y Fundapaz. Bien, estos fueron los que estuvo junto a los pueblos originarios en Buenos Aires, también la Asociana, Tepeyac, Federación Agraria Argentina, estuvieron también presentes acompañando a los pueblos originarios para un derecho que les corresponde a los pueblos originarios, como por ejemplo los caciques indígenas que han estado bastante en otros lugares también apoyando a lo que estaba en la Plaza de Mayo. Entonces ha sido muy interesante todo este apoyo porque, bueno, yo estuve participando en esto, una noche de vigilia, un día muy duro también para estar junto a los aborígenes, junto a nuestros hermanos, para presentar, bueno, son puntos interesantes sobre los desmontes. Los desmontes no es fácil hablar, hay que desmontar, hay que seguir volteando árboles, porque después vienen las consecuencias. Esas consecuencias vamos a escuchar también lo que va sobre el mismo tema que estoy hablando. Son otros hermanos de otros lugares del sur, la importancia de las comunidades indígenas, y bueno, lo que pasó en Tartagal, todo esto son consecuencias a los desmontes. Entonces, por eso que yo decía, con tanto ida y venida, los hermanos indígenas hemos visto que esperaremos un mes para ver el resultado de todo este trabajo que hicieron las organizaciones indígenas y acompañamiento del organismo internacional también sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y con muchos hermanos indígenas ahí en Plaza de Mayo nos encontramos con indígenas del sur de nuestro país, como los mapuche, también estuvieron algunos hermanos santiagueños, también los mbugá de Misiones tuvieron, bueno, algunos por razones de trámite tuvieron acompañando a ese lugar. Pero qué importante todo esto, ¿no? Hablar de los derechos de los pueblos indígenas, qué es la naturaleza, el por qué la riqueza de cada país, por qué peleamos por una riqueza, porque en los lugares donde viven las comunidades indígenas, por supuesto que en el subsuelo hay minerales, hay árido, hay de todo, hay una riqueza que viene de la madre tierra. Y para esto nosotros nos encontramos con Jorge Ñancucheo, un hermano que hace mucho tiempo está trabajando en una organización OMPIA de Buenos Aires, que es apoyo a las comunidades indígenas. ¿Qué le parece, Raúl, si escuchamos lo que nos dice Jorge al respecto del por qué los desmontes, del por qué la riqueza de cada país, si es cierto o no es cierto? Lo dice en Pensamiento Indígena. Sí, yo creo que es muy especial viajar tantos kilómetros para reclamar algo que de hecho los pueblos y las comunidades indígenas la habían reclamando de hace tiempo, de la destrucción de la madre naturaleza, de la destrucción del bosque nativo, pero las grandes corporaciones ligadas a las políticas provinciales o políticas locales han hecho que los pueblos indígenas una vez más se tengan que movilizar, como aquel año hace varias décadas del Gran Malón de la Paz, la munición de nuestro pueblo, el pueblo mapuche, por la gasífera, la petrolera, y hoy, bueno, por todo este monopolio de las hojas que realmente son los culpables de la destrucción del bosque. Yo soy mapuche, soy el vicepresidente de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, y por supuesto yo creo que este es un principio de la lucha en reclamo y en defensa de la madre tierra. Creo que no solamente la tierra, sí, sino todo lo que contiene. La cosmovisión indígena es muy amplia. Entonces yo creo que el día de mañana va a sumarse a uno de los antecedentes de la historia, que creo que tiene que empezarlo a entender la sociedad en su conjunto, de que los pueblos indígenas somos hijos de la madre tierra y estamos en defensa de ella. Yo creo que al destruir la madre tierra, destruir el bosque, uno se destruye a ti mismo, y eso es lo que no entiende la sociedad corporativa y los grandes terratenientes y los grandes finqueros, de que ellos quieren destruir para poder ganar y ganar dinero sin tener en consecuencia de las futuras generaciones. La convocatoria es amplia, ahí está el hermano de la Tacajoná, está el hermano Goya también, hay varios hermanos de diferentes pueblos. Yo creo que esto va a ser un antecedente, yo creo que esto va a quedar anotado como una expresión de lo que tienen que hacer en la defensa del derecho indígena. Hoy yo creo que el Estado provincial de Salta, tanto el Estado provincial de Formosa y las diferentes provincias provincia como Misiones, Chaco, han violado continuamente el derecho indígena. El derecho indígena, el derecho a la tierra, el derecho al territorio, el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas se está violando a través del saqueo indiscriminado de la tala de la madera, de la tala del bosque. Eso es una consecuencia del resultado de este salvaje arrebatamiento de nuestros hermanos árboles a la madre tierra, lo que ha pasado en Tartagal. No es posible que esto aluvión, estas cosas que están pasando en Tartagal, no tiene esas consecuencias. Lo pueden decir científicos que van a decir que no, pero nosotros afirmamos y recontraafirmamos que es producto del desmantelamiento del bosque nativo tan groseramente, ¿no? Hay una cuestión que hay que mirar, porque por ahí dicen, sí, los recursos naturales, porque Argentina tiene petróleo. Argentina no tiene petróleo, ni Venezuela tiene petróleo. La madre tierra tiene petróleo. La madre tierra es la que tiene los árboles. Es que estemos en una cuestión que un día pusieron la frontera y limite, y esto es el país Argentina. Es la madre tierra que tiene esos árboles. Es la madre tierra que tiene esos recursos dentro de su seno. El petróleo, el gas y todo eso. O sea, si no ven la visión esa, y que cree que el petróleo, Argentina no va a poder renovar más petróleo, no puede hacer petróleo. La madre tierra es que le saca el petróleo. Argentina ni cualquier estado, ni ninguno produce, no produce petróleo. Está dentro de la madre tierra, es una cuestión así lógica. Démosle vuelta científicamente. Argentina, Venezuela, Ecuador, los países árabes no producen petróleo. El petróleo está ahí como una cuestión natural. Una vez que se termina no van a producir más, porque si no producirían todos los países sería en petróleo. Yo estoy con mucho dolor lo que ha pasado con los hermanos tanto indígenas como los no indígenas en Tartagal, pero esa es una consecuencia de los grandes poderosos que hacen sin mirar las consecuencias que vendrán para después para el resto de la gente. Gracias a usted y bueno, lo mantenemos en comunicación. Acabamos de escuchar a Jorge Ñancucheo, es del pueblo mapuche, donde no habla justamente lo que hacíamos un comentario anteriormente, de que todos los recursos se va a terminar si nosotros no respetamos la madre tierra, porque del seno de la madre tierra vienen todos estos recursos que llamamos, como por ejemplo el gas, el petróleo y todo lo que existe dentro de estas tierras. A la madre tierra hay que respetarlo, dijo Jorge Ñancucheo, un hermano mapuche. Continuamos con más testimonio de lo que ha pasado en Buenos Aires con la presencia de los pueblos originarios. Un texto interesante que llegó hacia los hermanos que estuvimos en ese lugar, con un texto que dice: exigimos que el Estado respeten y que sean responsables de la política ambiental, que suspenda lo de monte autorizado en ejecuciones que han devastado de modo irreversible el ecosistema del cual todos nosotros somos parte de ella. Entonces encontramos también a David Sarapura, es parte también de la organización Tinkunaku de Oram, y tuvieron otra organización Koya también de su lugar, de Santa Victoria Oeste, y escuchemos lo que nos dice, más bien para que, creo que es para todos nosotros los hermanos originarios. Sí, buenas tardes a ustedes, bueno, buenas tardes también a la cadena de los que escuchan esta emisora, ¿no? Sí, mira, lo que nosotros directamente somos los afectados directos, ¿no? Las comunidades indígenas, tanto los diferentes pueblos, Wichí, Guaraní, Joya, todo lo que se encuentra en los territorios afectados. De hecho, es decir, que hoy día tenemos epidemia ya de dengue por el tema de desmonte, tenemos enfermedades que nunca antes salían y hoy por hoy están brotando y va a eliminar en sí a la sociedad indígena y campesina que viven de los recursos, ¿no? Nosotros creemos y sostenemos de que el hábitat natural nuestro es el supermercado, es la farmacia, y por eso defendemos, y por menos creo que es histórico en Argentina, del tema ambiental, que haya llegado a la Corte Suprema una demanda de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, ¿no? Mira, ¿no? En particular y también a modo general, ¿no? ¿No? De Tincunaco tiene sus años de trayectoria y de años de lucha, fue la primera organización que se plantó ante el gobierno de Salta, tuvimos 3 meses en Buenos Aires, esto para nosotros no es la primera vez, sino ya tenemos 4 o 5 movidas a Buenos Aires. Los recursos para nosotros es la vida. Si no hay recursos, no queremos un suelo pelado, un suelo desértico. Queremos seguir teniendo esos territorios con sus recursos, con agua, con flora, con fauna, para el bien nuestro, pero también para el bien de la sociedad en general, ¿no? Que para la gente que vive en los grandes centros urbanos. Por eso ahí vemos nosotros, ahí enfocamos. Y para las comunidades indígenas, para los pueblos indígenas que medianamente están en esta lucha, hermanos, yo a todos les pido por este medio, aquellos que me están escuchando, pongan fuerza, que esto nos tenemos que unir. Nosotros ya estamos discutiendo y vamos a conformar lo que es la coordinadora de organizaciones sociales de Salta, donde van a estar los indígenas y donde van a estar los campesinos, ¿no?, representados. Bueno, así acabamos de escuchar a David Zarapura. La verdad que si siguen desmontando, ¿dónde están? ¿Dónde estarán? ¿A dónde se irán toda esta medicina tradicional? Porque él dice que es la farmacia de nosotros, ¿no? Y a través de esta farmacia uno se puede curar, porque tenemos muchos que saben de empírico y saben las curaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando desmontan? Ya todo eso, por ejemplo, lo que tenemos miedo siempre es el dengue, ¿no? Y él también advierte de que si empezamos a despertar a los montes, posiblemente que todo lo insecto que a veces va a afectar a nosotros o va a llegar hasta la ciudad. Y esto, por eso los pueblos indígenas siempre dicen que hay que cuidar los montes, que ya no se demonte, ya que entendamos que es el demonte que afectan a muchas comunidades indígenas y no indígenas. Bien, continuamos con nuestro programa, pero esta vez vamos a ir al norte de la provincia de Salta, donde está Rosa Blanca Jiménez, nuestra corresponsal. Y bueno, este día ha sido un día muy... un trabajo que hicieron nuestro corresponsal y también lo que ha vivido. Rosa Blanca Jiménez, tu saludo para la red de comunicación desde Tartagal, provincia de Salta. Bueno, ¿cómo estás, Sebastián? Buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos en el norte de la provincia de Salta, tal cual lo decía usted, en la ciudad de Tartagal, recuperándonos, ya que se han cumplido 15 días desde aquella trágica mañana en que la ciudad de Tartagal y particularmente 4 sectores de esta ciudad sufriera las consecuencias de este alud que pasara y que arrasara junto a su paso casas, las pertenencias de la familia e inclusive personas, ¿no? Ya se han cumplido 15 días, hoy podemos decir que progresivamente se va restableciendo la normalidad en lo que hace a servicios, por ejemplo, se cuenta ya con un servicio normal de electricidad, un servicio normal en lo que hace al servicio de agua potable, al servicio sanitario se va normalizando progresivamente también. Bueno, podemos decir que a 15 días de la tragedia, Tartagal vuelve a volver a la normalidad en forma progresiva, ¿no? Ya se han retirado las autoridades nacionales, se han retirado las autoridades provinciales. En estos momentos la situación de Tartagal está controlada y está bajo el control del Comité de Crisis presidido por el intendente de nuestra ciudad, acompañado por los integrantes del gabinete, acompañado por el sector de la salud, acompañado por gente del centro empresario. Bueno, este comité de crisis integrado en Tartagal ha quedado como único y absoluto responsable de llevar adelante esta situación de asistencia a los damnificados, de acercar las ayudas que, gracias a Dios, los corazones solidarios de todo el país se hicieron sentir en nuestra ciudad a través de las donaciones que han llegado y que siguen llegando en forma permanente hasta la ciudad de Tartagal, y que con la compañía de la gente del Regimiento Monte 28, con la compañía de la gente de Gendarmería Nacional, que apoya también esta situación, se van haciendo el reparto de estas donaciones, ¿no? En lo que hace al ámbito salud, te digo que en estos momentos, en lo que hace a Hospital Zonal de nuestra ciudad, la atención está centrada en esto que ya se ha reconocido, la existencia del dengue, de cientos de personas con sintomatología de dengue, con casos febriles que van a consultar, inclusive con casos de dengue hemorrágico confirmado y reconocido oficialmente. Se continúa trabajando un programa de saneamiento ambiental, se está llevando adelante en nuestra ciudad, sobre todo en los sectores más afectados. Esto consiste, por un lado, en el rociado en forma aérea, en el fumigado aéreo que hace la gente Vectores y Paludismo, y en las casas, a donde existe un caso febril o un caso sospechoso de dengue, se produce el rociado en el propio domicilio. También acompaña este programa de saneamiento ambiental lo que es la deschatarrización, retirar todo lo que no se hace falta, lo que no sirve de la casa y que tiene posibilidad de juntar o albergar agua. Como así también en lo que hace a la limpieza de la ciudad, son cientos y cientos los empleados temporarios del municipio de Tartagal que están abocados al tema limpieza, sobre todo en aquellas casas que hemos sufrido las consecuencias de salud, como también en lo que hace a la vía pública. Bueno, un programa de saneamiento ambiental que se está llevando adelante y que progresivamente esto se ha ido ingresando a las casas, ¿no? Bien, Ros, con este informe que tú nos estás dando, muy preocupante, porque en Buenos Aires, nosotros mismos que estuvimos ahí la semana pasada, todo es el respeto de la zona de Tartagal y mucha ayuda, mucho solidario en la ciudad de Buenos Aires. Pasando a otro tema que a nosotros nos interesa también, el tema si encontraron más cuerpos desaparecidos en esos lugares. ¿Nos puede comentar algo de esto, Rosa? Bien, pasados los 10 primeros días de esta tragedia, y tras haberse dado oficialmente como desaparecidas dos mujeres, madre e hija, Modesta y Rosa, a los 10 días fue encontrado el cuerpo de Rosa y a los 12 días era encontrado el cuerpo de Modesta en un lugar aproximadamente a 25 o 26 kilómetros desde la ciudad de Tartagal. De esta manera se encontraba a las dos personas que hasta entonces eran las únicas que faltaban en aparecer. Pero sorpresivamente, al cumplirse los 15 días de esta situación, ¿no?, de esta tragedia, en el sector que fueron encontrados Modesta y Rosa, en un lugar muy aproximado, apareció un tercer cadáver. Se dice hasta ahora perteneciente a una mujer. Está en una situación irreconocible, pero no hay denuncia alguna de personas desaparecidas. Por eso es que se está tratando de ubicar, por un lado, si en algún hogar falta alguna persona, sobre todo de sexo femenino. Bien, hasta aquí hemos tenido este contacto con Rosa Blanca Jiménez desde la ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Bueno, por cualquier otra razón, Rosita, te vamos a pedir más noticias de lo que está ocurriendo en la ciudad de Tartagal. Te pedimos, bueno, si tenés algo más que decir, ¿no? Bueno, no, yo creo que ya ha quedado elaborado este informe. Sin duda que esto va a ir requiriendo de más. Esto se va a ir renovando, se va a ir produciendo nueva información. Tengan la plena seguridad que allí estaremos para contársela a nuestra audiencia. Nos despedimos a ustedes. Muchísimas gracias. Desde acá, desde la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta. Bueno, un saludo enorme y grande para todos los hermanos que están a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Será hasta siempre. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Thank you. amigos, hasta aquí hemos llegado a la parte final de esta primera media hora de este día, compartiendo con mucho testimonio y buena noticia, buena y mala noticia también. Y todas estas cosas hacen que los hermanos que nos hacen llegar las informaciones, estamos tratando de que todos se enteren lo que está ocurriendo en nuestro país. No se vayan a la sintonía, amigos, que ya volvemos en la segunda media hora. El viento abre puertas por donde entra el color. La verdad de la creación está en el libro de la naturaleza, y que los pueblos originarios, con su amor y respeto, armonizaron sus vidas en sintonía con la Madre Tierra. Pachamama, Santa Tierra. Bien, ya estamos junto a ustedes nuevamente con esta segunda media hora, donde vamos a tratar temas también de este mes, finalizando el mes de febrero, y como noticias que nos mandan o tenemos contacto con los hermanos, y bueno, en referencia siempre del Arete Guazú, que es se traduce el carnaval grande de los pueblos guaraní. Muchas veces muy poco conocen esto, a veces ignoran también de la fiesta ancestral de cada pueblo originario. Bien, cuando se ve en la orilla de la ruta, por ejemplo, el árbol, el carnaval, que muchos lo conocen, tiene su flor amarillo, que es el taperigua en el guaraní, el carnaval. Cuando empieza a florecer el carnaval en nuestra zona del ramal de salteño jujeño, o en el Chaco salteño, o en el Chaco americano, nuestros hermanos indígenas esperando la lluvia para la siembra, de la siembra al Arete Guazú, la costumbre donde desde ahí, de la fertilidad de la tierra, el maíz, donde se hace la chicha, para el Arete Guazú, el convite para todos los hermanos cercanos que viven, los hermanos llamados gaucho por aquello entonces. Hoy lo conocemos como criollo, para acompañar ese Arete Guazú en la zona, el juego tradicional de la máscara, el aña-aña, el juego tradicional del tigre con el toro, la alegría que le da un color más pintoresco para ese carnaval, el cuchi-cuchi que le dicen, el embarrado, para poder esa tarde o esa mañana, con todo lo invitado, para ver el juego tradicional del pueblo guaraní. A eso nos vamos a referir también, porque es parte de la naturaleza, parte de la creación de uno mismo, junto con la madre tierra, el árbol, el agua, el aire puro que tenemos. Eso vamos a compartir con la música, el canto, el llanto de la tierra. Oreco, yandeco, nosotros somos guaraní. Eireta yande va, aña el güero, va arete guazú, yande la mureta, gemin viñe. Nuestro abuelo sabía nuestro idioma. Are, rey portaco. Por eso nosotros queremos transmitir opa, a todos. Ya pirecai. Por eso queremos que bailen todos. Le damos gracias a todos, gracias a Dios. Para que todos se alegren y que sigamos todo adelante y gracias, muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto con San Pedro de Jujuy, justamente con el murucha Abel Camacho. Él nos comenta qué es lo que va a ocurrir en este mes, un mes muy importante para las comunidades indígenas, especialmente en el ramal jujeño para los pueblos guaraní. Tu saludo, Abel Camacho, para la Red de Comunicación Indígena. Sí, bueno, muy buenos días, ¿no? A todo, a usted y a toda la audiencia que lo escuchan. Bueno, ¿no? Nosotros año a año venimos realizando unos encuentros de Arete Guazu y hacemos invitaciones a las distintas, digamos, comunidades de, más que nada, del territorio nuestro, ¿no? Sea Bolivia, sea Paraguay y todo lo que es el departamento de Salta y Jujuy. Sí. Así que este año también lo estamos realizando, el 28, estamos tratando de que sea a nivel trinacional. Ahí el tema de la gente de Bolivia, bueno, llega el viernes, comunidades de Yacuiba, nos van a venir a visitar y estamos en los contactos para traer gente de Paraguay. Bien, Camacho. El tema de Paraguay se nos imposibilita por la inclemencia del tiempo, ahorita que siempre se cortan las rutas, se inundan. Y esperemos, bueno, que Yandero Tumpa ahora nos ilumine y, bueno, se pueda concretar la llegada de ellos. Bien, Abel, qué importante, ¿no? El significado, para que el oyente también conozca, ¿qué es el significado de estar junto con los tres países, Bolivia, Paraguay y Argentina? El Arete Guazu, ¿cómo se traduce? Bueno, nosotros más que nada lo hacemos esto para fortalecer nuestra identidad, para que reivindicar nuestra identidad a nivel territorio. Porque si bien es cierto, nosotros somos guaraní, abas guaraníes, la sociedad siempre nos ha tratado de chahuanco, de chirete, antropológicamente como chiriguano, y que no somos guaraníes, y que nosotros, el pimpín es una cosa de acá, del carnaval, no más de acá de la zona, y nosotros tratando, digamos, de contrarrestar todos esos dichos, nosotros hacemos un encuentro, traemos a la gente del Paraguay para que sepan que en Paraguay también se toca el Arete Guazu, traemos a la gente de Bolivia también para que sepan que ahí está el Arete Guazu, y la gente de nosotros también para que toquen de distintas comunidades. Y al margen de todo eso, de que sea un encuentro de familia, más que nada para que gente de un lado, de otro lado, tenga la posibilidad, bueno, de ver en este momento, que se encuentren, ¿no? Que charlen, que se comenten qué es lo que está pasando en su región. Y al margen de todo es una parte informática que realizamos nosotros, porque desde ahí parten las conexiones con otras comunidades para intercambiar distintas opiniones y experiencias de trabajo en cada región. Bien, Abel, qué interesante, ¿no? El Arete Guazu, que significa la fiesta grande para el pueblo guaraní. Está invitado también en todo el ramal jujeño, donde están los guaraní, aba guaraní, tanto en Salta, y también a los no guaraníes, a ese gran encuentro del 28. Sí, esto antiguamente nosotros lo hacíamos un poco cerrado, ¿no? Porque por ahí la gente criolla iba un poco para burlarse y a veces iban algunos sabaupos y todo a hacerse los invoqueres nomás ahí en medio de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Parte de esto también que se viene hablando, ¿no? De la interculturalidad, de poder estar con otras culturas. Y bueno, nosotros más que nada es para que nos entiendan el criollo, cuál es el motivo del Arete Guazu, que no es una, por ahí religiosamente se le dice que es una fiesta pagana, por otro lado se dice una celebración del carnaval, pero en realidad la esencia que tiene esto es una manifestación, digamos, religiosa, cultural del pueblo guaraní. Y es una de las cosas que venimos manteniendo y que tiene un común denominador en los tres países, ¿no? Bien. Así que están invitados todos y por suerte el año pasado hubo más de 3.000 personas y donde habían criollos y todo, y lo que pasa es que compartieron, digamos, sanamente, digamos, Hay mucha gente que comparte lo nuestro, que entiende, que se siente sensibilizado, digamos, por los problemas que llevamos nosotros y por otras cosas que le gusta la cultura nuestra. Así que siempre están llegando ahí a donde estamos nosotros. Bien, Abel, ¿cuál es el lugar? ¿A dónde hay que ir una vez que nosotros estamos yendo con el Raúl de acá? Este encuentro se hace en el complejo que es Hacker. Ah. Es a la entrada de San Pedro, viniendo desde Jujuy, tomando la ruta número 1, la ruta provincial que va a Santa Clara, frente a la Peña Colorada. Exactamente, frente a la Peña Colorada. Bien, ¿qué se ofrece ahí? ¿Hay comida típica, bebida típica? ¿Cómo es? ¿Me explica? Sí, chicha, como hay de todo. Como es intercultural, digamos, bebidas son propias de nosotros y algunas bebidas también para la otra gente que viene, que nos visitan. Bien. Estamos invitando a funcionarios, digamos, del Estado, que se acerquen a nosotros, aquellos que están cerca nuestro, y bueno, por ahí, para que vean, ¿no? Cuál es, digamos, el alcance que tiene, digamos, cuando se juntan las comunidades. Bien, Abel, ¿qué comunidad ya están como para apoyar a ustedes de la zona, ahí cerca de San Pedro, Santa Clara, Penticarandagü? ¿Cuáles son los que ya están ya? Está Barro Negro también, para ya está seguro encuentro que van a tener para recibir a los hermanos de Bolivia y del Paraguay. Bueno, vos has visto acá, hay comunidades que sobresalen por su manifestación cultural, así que Fraile está presente, Ledesma está presente, la comunidad de la Teresa Fernández, y después lo de Yuto, lo del Talar, lo de Santa Clara, lo del Piquete, lo de acá de los lotes que están cerca de nosotros, digamos, San Miraflores, Agallanal. Y bueno, los distintos aretes que tenemos dentro de acá del predio, digamos, de San Pedro. Bien, Abel, ha sido un gusto entonces de tener ese informe que queríamos ya hace rato que la audiencia conozca, no tan solamente en la zona norte de Salta de Tartagal, sino que también en conjunto con los hermanos del ramal jujeño, con Bolivia, con Villamonte, con Yacuiba, con Paraguay, y bueno, estaremos aguardando también alguna noticia más adelante. No sé si tenés más que agregar, Abel. Sí, una cosita, ¿no? Invitarlo a ustedes formalmente, ¿no? A través de esta comunicación, que se lleguen para que puedan, digamos, alzar algunas entrevistas, algunos comentarios que tiene la gente. Y bueno, nosotros, si es que no ustedes no pueden llegar, bueno, después le hacemos llegar, porque siempre documentamos nosotros y por ahí le estamos haciendo llegar algunas cosas. Sí, por ahí la audiencia que escucha en este programa quieren participar o quieren llamar al teléfono de ustedes, ¿cuál sería el número? Nosotros tenemos un celular que es el 03884-154-02844. Bien, Abel, entonces ha sido un gusto entonces de tener contacto, ya está la dirección, el número de teléfono, sí. Cualquier cosa te estamos llamando otra vez. Bueno, vuelvo a reiterar, ¿no? El día sábado 28 del corriente mes, a horas 9, en el predio que está frente a la Peña Colorada, digamos, el Puente San Pedro. Bien. Y están invitados todos. Bien, muchas gracias, Abel, por este contacto. Neta, nos vemos. Chao. Estamos vivos. Con una paciencia histórica, con sentido de alegría, de solidaridad, con nuestra capacidad de humor, hoy queremos cantarle a la vida con todo lo que somos y queremos ser. Continuamos con nuestro programa. Siempre venimos hablando el problemático de nuestros pueblos originarios sobre el tema que siempre uno choca con el castellano, ¿no? Cuando uno va a la escuela. Y para esto nosotros hemos querido tener más noticias sobre la educación intercultural bilingüe. Recuerdan que también hemos hablado cuando empieza la clase. El debate durante el encuentro en el complejo La Vertiente. Nuestro corresponsal Jaguar Malco nos comenta de lo que ha sucedido. ¿Qué tal, Jaguar Malco? Un saludo para la red de comunicación indígena. Y me viene la canción aquí, Sebastián, y me viene la canción aquí, Chivo Gertuna, Panacuna, de la audiencia de voz originaria. Decíamos de que han tenido un encuentro en el complejo La Vertiente, estuvieron los representantes de la CPI, la ministra de Educación de la provincia junto a María Esther Mamani y el representante del Consejo de Participación Indígena CPI. ¿Nos puede comentar algo de lo que ha sucedido? ¿Qué tema, cuáles fueron los ejes temáticos que tocaron para el futuro de nuestra niñez? Bien, Sebastián, sí, efectivamente estuve participando en parte de lo que sea el tratamiento para los nuevos aportes para la nueva ley de educación, donde efectivamente estuvieron participando los representantes de la CPI, que tiene que ver con el pueblo Coya de la Quebrada y Valle, el pueblo Ocloya, el pueblo Tiliam y el pueblo Guaraní. Y faltaría una próxima reunión, una próxima consulta que sería con el pueblo Coya de la Puna y pueblo Atacama. De todas maneras, bueno, ha sido un espacio importantísimo para poder debatir una vez más qué cosas queremos de los pueblos indígenas que se incluyan en la nueva ley de educación que estará próximamente a ser tratada en el ámbito legislativo de la provincia de Jujuy. Nosotros creemos que esta es una posición muy importante para que la nueva ley reconozca efectivamente la educación intercultural bilingüe, dado que eso es lo que no tenemos hasta ahora en la ley educativa de la provincia actual. Y como sabemos, como tiene que ser una madre natural, tiene que adecuarse al marco jurídico nacional e internacional ya existente, en tanto y en cuanto la ley nacional ya habla de educación intercultural bilingüe y también, obviamente, las leyes nacionales. Los puntos centrales en este sentido es siempre la participación. Este es el derecho por el que venimos luchando hace mucho tiempo y queremos que en todo el ámbito, en todas las áreas, dentro de lo que es el marco educativo, tengamos los pueblos indígenas una real y efectiva participación. Yo creo que eso es uno de los ejes centrales y por supuesto, en cada área pues, se puede generar los mecanismos pertinentes para que se dé esa participación. Se ha propuesto, y esta propuesta ya viene desde un marco de cómo se trató la ley nacional, la creación de consejos educativos. Y acá nuevamente se vuelve a hablar en la provincia de tener consejos educativos indígenas, desde los pueblos indígenas. Estos son espacios propios que seguramente nos permiten después hacer un consejo educativo integrado por hermanos indígenas preparados con conocimiento, elegidos y avalados por las comunidades, tendrán la facultad de hacer una revisión desde los diseños curriculares y desde los contenidos, del material biográfico y de quienes, digamos, participan como actores educativos. Eso es importantísimo para los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Tener este tipo de espacios. La incorporación de los idóneos, de los propios maestros conocedores de nuestra sabiduría en el sistema educativo también es algo importantísimo, es otro eje central. Y fundamentalmente también que la provincia reconozca que es multicultural, que hay una diversidad cultural en Jujuy. Esto obviamente se profundizará cuando se trate a lo mejor la reforma constitucional, pero creemos que ya desde estas leyes reconozcan que Jujuy no es una provincia homogénea, sino donde hay mucha diversidad cultural y los pueblos indígenas somos los verdaderos actores y representantes de esta diversidad. Hoy los 7 pueblos reconocidos, más de 250 comunidades de estos 7 pueblos indígenas, un 80% de población indígena. Entonces yo creo que efectivamente debemos tener participación y reconocimiento, más que nada en un área tan importante como es la educación, que permite justamente mantener la cultura y transmitir a nuevas generaciones esos valores culturales para que suscitan el tiempo, ¿no? Decía entonces lo principal, lo importante es, decía, la participación en todos los aspectos que tienen que ver con la educación, la posibilidad de acceder a la educación. Nosotros exigimos el derecho a la accesibilidad educativa, es un derecho ya que está reconocido en todo el marco jurídico para los pueblos indígenas y obviamente nuestra ley también tiene que estar, una ley provincial, que haga más efectivo el derecho a la accesibilidad. En realidad también es para todos, no solamente para los pueblos indígenas, pero queremos en este sentido sea más explícito en la ley provincial tener la posibilidad de acceso a la educación, y una educación que sea adecuada al reconocimiento de la identidad cultural de cada uno de los pueblos. Estos son los principios básicos, ¿no es cierto? Tener el acceso, tener una educación adecuada, una adecuación cultural y curricular para los pueblos indígenas, tener mayor participación, tener un reconocimiento de la provincia, de que estamos en una provincia con diversidad cultural. Bien, Jaguar, ha sido amplio tu informe. ¿Y quiénes participaron? ¿Hay algún representante de las comunidades indígenas o algún actor? ¿Por quién fue invitado este encuentro en el complejo La Vertiente? Bueno, la convocatoria se hizo a través de la modalidad de educación intercultural bilingüe, que es un programa que depende de planeamiento educativo del Ministerio de Educación de la provincia, juntamente con el Consejo de Participación Indígena. Son los actores principales en la convocatoria, ¿no? Sabemos que el Consejo de Participación Indígena están los representantes de los pueblos indígenas. Y como decía también al principio, en esta oportunidad no participa el pueblo Colla de la Puna ni el pueblo Atacama, porque ellos tenían otra instancia, y esta instancia sería a mediados del 14 al 15 de marzo, más o menos, estaría la instancia de consulta para el pueblo Colla de la Puna y el pueblo Atacama, donde se va a ampliar este debate, seguramente se va a profundizar los temas, los ejes centrales, y se va a tratar de elaborar, con lo que se debatió en esta oportunidad, un documento común, un documento en conjunto, que ya sería elevado y presentado a los legisladores, seguramente, a la ministra de Educación, y también a la sociedad en general, y también a las comunidades. Participaron y representantes de todas las comunidades de estos pueblos, ¿no? De cada una de las comunidades fue convocado un representante, podía ser un dirigente, podía ser persona que esté trabajando, abocada al tema educativo, siempre hablaba por las comunidades, pero hubo una amplísima participación, casi la totalidad de las comunidades de estos pueblos que mencioné han participado, y también participó con mucho apoyo el INADI, ¿no? El Instituto contra la Discriminación, y que también ha sido muy importante la presencia de ellos. Bien, ya bueno, ha sido amplio, como te decía, este informe. Bueno, vamos a estar siguiendo más adelante qué es lo que va a suceder con este plan que tiene. Un saludo final para todos los oyentes que te van a escuchar a esta hora. Bien, entonces una despedida para todos los hermanos. Muchas gracias a la audiencia de Voces Originarias y a todos ustedes. Estamos en contacto con Conyacuy, una escuela que se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Tartagal, se va por la ruta 34. Ahí está el director de esta escuela y le damos la bienvenida, el saludo para la red de comunicación indígena, don Freddy Marín. Ah, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Me imagino que todo bien, ¿no? Trabajando, por supuesto. Sí, aquí estamos junto a Raúl Calizaya, estamos haciendo este trabajo de la red de comunicación indígena, que cada fin de semana tenemos nueva noticia, qué es lo que ha sucedido o qué es lo que va a suceder. Freddy, nosotros estamos un poco preocupados por el tema, ya va pasando el carnaval, ¿no? En distintas provincias, y nosotros estamos preocupados que los niños tienen que volver a la escuela. ¿Qué nos puede comentar cuándo comienzan las clases? Bueno, las clases están programadas para el día 2 de marzo que se iniciarían, ¿sí? Yo todavía las obras, me faltan completar un poco de obra en la escuela, pero bueno, yo creo que para esa fecha ya estaríamos disponibles para alargarla, ¿no? Ahora estamos realizando inscripción y un poco de retención de los alumnos, ¿no? Estamos trabajando por ese lado. A mi escuela asisten 460 alumnos, ¿sí? Que son en guaraní, es una población guaraní en su totalidad. Bien, el número de la escuela, ¿cuál es el número de la escuela? La escuela es el número 4100. 4100. Bien. San José de Yacuí. Bueno, el trabajo que estaba viendo hace un mes atrás, ¿cómo está la parte de refacción de la escuela? ¿Está como para que los niños estén bajo de ese techo, Freddy? ¿Nos puede comentar? Sí, están avanzadas las obras. Simplemente me dicen que van a estar disponibles, aún le falta un poco todavía. Pero es una obra bastante grande y muy hermosa, ¿no?, para el bienestar de los niños. Pero aún nos falta completar todavía. Lo que sí tenemos problemas con los sanitarios, pero estos se van a ir mejorando. Hoy fui a la municipalidad y me garantizaron que me van a enviar un camión atmosférico para realizar la limpieza, ¿no? Así que, bueno, estamos a la espera de eso y poniendo todo para poder dar comienzo el día 2 de marzo. Bien, también estamos viendo un tinglado que este año van a estar bajo techo. Bueno, siempre la inclemencia del tiempo, la lluvia, a veces un poco que los niños tienen que estar jugando afuera y siempre en un espacio chico. Yo creo que eso también va terminando el trabajo. Claro. algún detalle que debe ser, ¿no, Freddy? ¿Nos puede comentar exactamente eso? Exactamente, sí, es una obra muy hermosa y es algo soñado, ¿no? Un tinglado bastante que nos cubre un poco del sol, vos sabés las temperaturas elevadas que son en la zona. Pero bueno, es una obra muy hermosa y ya está, lo único que nos faltaría de eso es la parte del piso nomás, que también están ya trabajando sobre eso, ¿no? Así que está trabajando en forma acelerada para tratar de dar inicio, te vuelvo a repetir, el día 2 de marzo. Bien, en la parte de la estructura de las cocinas, todo eso también están planificado para este año, para el inicio de un trabajo, Freddy. Sí, hemos estado realizando gestiones, ¿visto? Por ahí tenemos promesas de que se van a tratar de mejorar un poco la parte de la cocina. Nos falta. Y bueno, estamos gestionando para eso, ¿no? Mm. Así que esperamos también que alguien nos ayude, ¿sí? Porque sí. Es una obra bastante grande el asunto de las cocinas. La otra preocupación para nosotros también es lo que vivimos en esta zona, ahí en zona de Tartagal, del Departamento General San Martín. La asistencia médica y la asistencia de lo que prevén el dengue, que se habla mucho. ¿Cómo está en esos lugares? ¿Se conoce algún caso sospechoso? Si nos puede comentar, porque parte de la escuela es importante, Freddy. Sí, sí. Hay un centro, un dispensario. Teníamos que reunirnos ahora con el encargado para ver cómo íbamos a trabajar desde la escuela en esa parte del dengue. Sabe que es un peligro, pero bueno, ahora estamos en reunirnos con ellos para ver de qué manera vamos a planificar o vamos a trabajar o podemos apoyar desde la escuela en ese aspecto, ¿me entiendes? Yo creo que nos queda continuar trabajando y trabajando nada más, ¿no? Sí, está bien. También la vez pasada queremos aprovechar también, ya que en este tiempo se nos da para la comunicación, hay un programa que se llama PIE, un programa interesante que me llama mucho la atención porque a través de ese programa yo creo que muchos niños pueden empezar a descubrir la tecnología como la computadora. ¿Qué hay de todo esto, Freddy? ¿Los chicos qué dicen con esta? ¿Cuánta computadora tienen? Tenemos 8 en total funcionamiento, ¿sí? Lo único que nos faltaría sería un profesor, ¿sí? Nada más. Pero están a disposición las 8 computadoras y los maestros medianamente estamos trabajando con eso, ¿sí? Es un programa a nivel nacional y bueno, como te vuelvo a repetir, yo creo que lo que no haría falta sería un profesor que sea específico para el trabajo de eso, porque los docentes saben, pero trabajamos medianamente, ¿no? Yo creo que un profesor podría trabajar mucho más profundamente esta parte, ¿no? Pero es un programa muy hermoso, el programa integral para la igualdad educativa, PIE. Es un programa a nivel nacional, muy, muy, muy bueno. Y aparte te envía bibliografía, es decir, te apoya con capacitación. Es un programa bastante completo. Creo que estamos muy contentos. Lo único que te vuelvo a repetir sería un profesor, lo único que alguien que se dedique pura y exclusivamente a esa actividad. Bueno, Freddy, ha sido un gusto entonces el contacto, esto, y una cosita que me estaba escapando de preguntarte. La otra preocupación es de los maestros que asisten en la comunidad, en la escuelita de la comunidad de Yacuí, que vienen desde Embarcación, Tartagal, Pichanal, no sé de dónde, usted me puede explicar. ¿Han sido afectados por este fenómeno que se desató hace poquito en la ciudad de Tartagal? Tengo un solo docente que ha sido afectado, ¿sí? Pero los demás, gracias a Dios no, pero todos tienen pariente, ¿no? Y creo que de una u otra manera siempre estamos preocupados y afligidos por esa situación. Pero un solo docente tengo que ha sido afectado, los demás no. Pero como te vuelvo a repetir, parientes o amigos o familiares han tenido afectados. Que eso también influye, ¿no? Sí, es una sí, preocupación, sí. No deja de ser una preocupación. ¿Cuántos maestros bilingües tiene la escuelita? Tenemos hoy en la actualidad titulares, solo 2, dos. Y nombran uno más. Uno más. Esos serían tres. Tres. Estamos esperando el nombramiento. Y siempre estamos realizando las gestiones, Reyes, para que se nombren, ¿me entiendes? Porque es importante. Es importante este trabajo. Bien, Freddy. Te vuelvo a repetir, 460 alumnos son guaraníes, hablantes. Bien, qué lindo, ¿no? Usted se va a jubilar en esa escuela, yo creo que ha aprendido algunas cositas, ¿no? Ya Yasurupay, por el tiempo que tú nos da para este programa de la Red de Comunicación Indígena, Freddy. Bien, Yasurupay, y bueno, y ya nos vamos a estar encontrando para charlar más profundamente esta problemática, ¿no? Bueno, que esté bien, Freddy. Cualquier momento, como usted dice, vamos a tener ese encuentro para poder dialogar y saber qué es lo que se está llevando a cabo más adelante. Bien, muchas gracias. Un abrazo grande, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Amigo, el tiempo se nos ha ido. Gracias por escucharnos en este día. Y estuvimos trabajando en este día para todos nuestros hermanos que escuchan la distancia. Derecho indígena, acceso a la tierra y territorio. Esto es posible para los pueblos indígenas en el futuro. Junto al Raúl Calizaya, Sebastián Reyes, quien les habla, le decimos hasta un próximo encuentro. Ojalá que en la otra semana estemos junto con Elisa del Carmen Sendero. Muchas gracias por escucharnos. Cae la lluvia del cielo con una bendición.